La clase de primero D nos trae hoy a música con nada un rock and roll. Y vamos a cantarlo con la guitarra. Y este rock and roll se llama El rock de nuestra casa.